En fecha reciente, el Comité Preparatorio de Bangladesh por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017 y el Comité de Amistad y Solidaridad Bangladesh-Corea decidieron entregar los diplomas de mérito a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y al máximo dirigente Kim Jong-un. MD Harun al-Rashid, presidente de las dos organizaciones, dijo que la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Paektu será un gran festival político mundial de alabar en alto las proezas imborrables del presidente Kim Il-sung, el gran general Kim Jong-il y el máximo dirigente Kim Jong-un acumuladas en la Revolución Coreana y el cumplimiento de la causa por la verificación de la independencia en el mundo. Y expresó que es un gran honor entregar los diplomas de mérito a los grandes líderes del pueblo coreano con motivo de esa conferencia.